Hoy día, 20 de noviembre, ¿por qué tenemos que seguir luchando en las calles y particularmente contra la AFP? Bueno, por tener una jubilación más digna para todas las personas de la tercera edad, incluso para mí, porque tengo 62 años y estoy pronto a jubilar. Y espero que para la gente joven también tenga un buen despertar, porque en ellos esperamos y tenemos la confianza de que ellos van a sacar adelante todos estos problemas que se suscitan por muchos años. Espero y tengo la plenitud, la confianza de que todo esto va a ser para bien, y hoy es el tiempo, no hay otro tiempo, hemos esperado demasiado. Yo con decirle que estoy del año 73 en adelante y no se ha cambiado nada, hoy espero que sea ese el momento. Y tengo la plena la plena disposición para ayudar a toda la gente joven hasta cuando me dé, bueno, tener la fuerza y la voluntad de mi vejez, y esperar que en algún momento esto se disuelva, porque ya es mucho para la gente que están enfermos, que han tenido accidentes, ya sea por la vista, y las personas que han perdido a sus seres queridos. Muchas gracias, vecino, que esté muy bien. Hoy día 20 de noviembre, ¿por qué tenemos que seguir luchando en las calles y particularmente contra la AFP? Porque la AFP es el símbolo de la desigualdad estructural de este país. Es inconcebible que por años de trabajo nuestros viejos tengan pensiones de hambre y miseria. Por eso hoy día los jóvenes, aquellos que somos dirigentes sindicales, dirigentes del sector público, estamos en la calle por los viejos, por los que se fueron. Porque esa desigualdad no queremos más. Queremos que caiga el modelo neoliberal de hambre y de miseria. ¿Cuál es la...? Porque ustedes son los que están llevando el lienzo de no más AFP. ¿Cuál ha sido la propuesta histórica que se ha hecho desde las bases? Primero, de que parar el negocio, porque finalmente los privados se enriquecen con el sudor de la clase trabajadora. Nosotros queremos un cambio radical y que sea equitativo de todas las ganancias que tiene la AFP. Es por eso que queremos modificarlo. En conjunto con diversas organizaciones tenemos varias propuestas, pero el gobierno, como siempre, hace oído sordo a la ciudadanía, y Piñera hoy día andaba sobrevolando Placilla, no fue capaz de bajar y se tuvo que esconder con el alcalde Facho de Casablanca en una viña por ahí, porque le tiene miedo al pueblo, y el pueblo aquí, como tú ves, todos los días estamos dando cara y vamos a seguir dando cara. Bueno, hermano, muchas gracias. Vale, hermano.